Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, es un grato placer poder saludarles en esta nueva temporada de nuestro programa Lecciones de la Biblia. En esta oportunidad vamos a estar tratando un tema tremendamente relevante como es el papel de la Iglesia en la comunidad. Así que será un tema que va a trascender indudablemente la frontera de lo que es teórico a lo práctico, y eso indudablemente va a ser de mucho provecho para todos. Bueno, vamos a dejarles entonces cordialmente invitados para que ustedes nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Bueno, y como siempre, queridos amigos, tenemos con nosotros a nuestros invitados. En esta oportunidad nos acompaña nuestra amiga Ana María Vera. Ella es secretaria de ADRA. Bienvenida. Y también, por supuesto, tenemos al pastor Luis Saavedra, pastor de la Iglesia Adventista en el área sur de la región metropolitana en Santiago de Chile. Bueno, vamos amigos a invocar la presencia de nuestro Dios. Queremos invitarles para que usted también nos acompañe y podamos pedir la bendición del cielo para que este estudio sea realmente una gran bendición para todos. Así que vamos a pedirle al pastor Luis que nos guíe en oración. Muy bien. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte en este momento la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Y al iniciar este tema tan interesante, tan importante, que tiene que ver con el rol de la Iglesia en la comunidad, queremos rogar también que tu presencia sea con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, amigos, en la temática que vamos a tratar es tremendamente relevante, como decíamos al comienzo, porque tiene que ver con la parte práctica del Evangelio. Y si hay algo que se repite en toda la Biblia, es la preocupación que Dios manifiesta especialmente por los más desvalidos, por los pobres, por las personas que muchas veces son marginadas de la sociedad. Y en esta materia creo que hemos sido llamados a predicar un evangelio más completo. ¿No? Sí. Se habla del evangelio eterno, pero ¿a qué nos referimos específicamente con este evangelio eterno? ¿Por qué decimos que debe ser un evangelio más completo, pastor Luis y Ana María? Bueno, cuando nosotros hablamos del Evangelio, a veces podemos correr el peligro de teorizar solamente el Evangelio o presentar el Evangelio desde una perspectiva, ¿no? A veces la gente presenta la idea del concepto de la Iglesia o la fe o la religión solamente desde la perspectiva de la doctrina, del conocimiento, de los rituales, de los ceremoniales que a lo mejor la religión puede tener. Pero cuando uno va a lo que es la Biblia en sí y conoce lo que es el Evangelio, uno se da cuenta que el Evangelio no solamente se relaciona con lo que es el aspecto, digamos, de mi devoción con Dios o mi relacionamiento espiritual con Dios, sino también el Evangelio tiene que ver con una cuestión de carácter social, en el sentido de que también nos relacionamos con el prójimo. Debemos recordar que hay un gran principio que Jesucristo nos entrega y que sustenta, ¿no es cierto?, lo que es nuestra relación con Dios y con el prójimo. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, podemos decir que el Evangelio nos lleva a una relación directa con Dios, pero tampoco margina lo que es nuestra relación con nuestros semejantes. Y por lo tanto, debemos considerarlo, ¿no es cierto?, de esa forma. El Evangelio es algo netamente práctico. Es decir, lo que Cristo nos enseña, no solamente lo enseña a través de una teoría, sino también lo enseña a través de una forma de vida. Exacto. Ana María, bueno, tal como lo ha dicho el pastor, la parte de la predicación del Evangelio es fundamental, pero ¿crees tú que a veces como que nos quedamos un poco en la parte más teórica, nos cuesta un poco entrar en el plano más práctico, como decía recién Luis, y eso hace que el Evangelio sea un tanto carente de ese poder que el Señor espera de su iglesia frente a la comunidad? Como tú decías, Juvenal, cuando me presentaste, yo trabajo en ADRA, que es la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales de Chile, Y también ADRA viene siendo, para las personas que a lo mejor no conocen de ADRA, el brazo humanitario que tiene la Iglesia Adventista. Así como existe ADRA, también existen dentro de la Iglesia muchos ministerios y organismos también que se dedican a esta parte del servicio. Pero yo siento personalmente que muchas veces las personas no conocen todas las formas que tienen de hacer este evangelio más práctico, de tal vez tenderle una mano a las personas que están más necesitadas. Acá en el versículo que está en Mateo 26, 35, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, son muchas las personas que están en alguna condición de necesidad a las que uno podría tender una mano. Pero a veces las personas, también el ritmo de vida que uno tiene hoy en día, uno no tiene a veces mucho tiempo de estar preocupado de los demás y cuesta, a pesar de que la Iglesia tiene las instancias para hacerlo, pero cuesta que la gente dedique un tiempo a ayudar al prójimo. Ahora, si nosotros nos vamos, pastor, a la parte bíblica histórica, uh-huh, y pensamos en Jesús propiamente tal, Él es nuestro ejemplo en todo, y creo que debemos partir viendo cómo Él manifestó precisamente el Evangelio. Uh-huh. Creo que desde mi punto de vista, muchas veces podemos perder el norte respecto de la forma como Jesús planteó el Evangelio, y es por eso que hoy día tenemos algunos extremos, uh-huh, respecto de enfatizar ya sea el área teórica o el área netamente prácticas, olvidándonos un poco de la parte bíblica. ¿Cómo se manifestó Jesús en ese sentido y qué ejemplos tenemos en su vida personal? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos ver que Jesús siempre fue un modelo para nosotros de lo que nosotros debemos hacer. Jesucristo vino a enseñarnos justamente que la religión y la verdadera religión tiene que ver con el relacionamiento de las personas. Tal vez uno de los conceptos o las ideas que a veces la gente puede tener con respecto a Dios es Dios como una persona distante, ¿no? Lejana a nosotros. Pero sin embargo, Cristo nos enseñó lo contrario. Es decir, Jesús, al estar en esta tierra, la palabra de Dios nos dice que Cristo se relacionaba con la gente. Y Jesús iba donde la gente estaba. Y Jesús atendía las necesidades que la gente tenía, ¿no? Es decir, Jesucristo no solamente vino a enseñar, digamos, entre comillas, la verdad del reino de Dios, sino también vino a manifestar de manera práctica la existencia de ese reino a través de su relacionamiento con el pecador. Si tú recuerdas, por ejemplo, Jesús no hizo acepción de personas. Jesús se relacionaba con el pobre, se relacionaba con el publicano, se relacionaba con el fariseo. Es decir, Cristo no hacía distinción, sino que Él llegaba a la gente donde ellos estaban, comía en la casa, ¿no es cierto?, de quien le invitara, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto Jesús era cercano, ¿no? Era totalmente empático al sufrimiento, al dolor, a la amargura. Nosotros encontramos cuántos momentos en la Biblia, instantes donde Jesús se relacionó con necesidades tan fundamentales como, por ejemplo, alimentar a una multitud, ¿no? 5.000 personas que habían estado, dice la Biblia, siguiéndolo durante todo el día. Y al terminar la jornada, Jesucristo no deja pasar esa necesidad física, ¿no? Sino que se preocupa de esa necesidad y atiende esa necesidad. O llegando a una ciudad o un pueblo como era Naín, ¿no? Y al entrar, dice, venía un cortejo que iba saliendo con una mujer que iba a sepultar a su único hijo. Y frente al dolor y el sufrimiento, Jesús no es indiferente. Es decir, Cristo se acerca, consuela y realiza ese maravilloso milagro de traer a ese hijo nuevamente a la vida. Entonces, Jesucristo a través de esas experiencias nos manifiesta que nosotros el Evangelio debemos llevarlo, por lo tanto, también a ese acercamiento, a ese relacionamiento con las personas. No quedarnos solamente, tal vez como decíamos hace un momento, en un conjunto de enseñanzas o de creencias, sino que esas creencias o esas enseñanzas tienen que llevarse a la vida, a la práctica, como Jesús lo enseñó en su vida. Ahora, esta experiencia práctica a la cual se hace alusión, Ana María, indudablemente es por un lado personal, porque se nos llama a tener una vivencia personal con Cristo, es nuestro gran privilegio, pero también esto está dentro de un ámbito congregacional, ¿eh? Cristo vino a establecer una iglesia y esa iglesia debe cumplir una función. A veces perdemos un poquito también el norte, o puede ser que veamos que la iglesia se sirve a sí mismo, preocupada de sus componentes. ¿Crees tú que existe ese peligro y nos olvidemos que la iglesia tiene como misión fundamental el poder predicar un evangelio de servicio hacia la comunidad en forma práctica? Yo creo que siempre, siempre está latente ese peligro, sobre todo, como te decía anteriormente, por la sociedad en la que también vivimos, que es una sociedad muy egoísta. Entonces, de por sí la gente está muy centrada en sí mismo, en sus necesidades. Pero igual yo siento que están las instancias para hacerlo. Hay que reforzar entre los amigos, entre los hermanos, entre la misma familia, las actividades que nos llevan a mostrar el amor de Dios de una manera distinta. Si uno se acerca a las personas viendo primero cuáles son sus necesidades, tendiendo una mano, es mucho más fácil que las personas también quieran escuchar el Evangelio. Es difícil, pero no es imposible. Bueno, y además Jesús nos dejó ejemplo en esa materia de manera magistral, porque no solo se preocupaba de la parte netamente espiritual, sino que fundamentalmente también de la parte emocional, la parte física. Bueno, dentro de esta área no cabe ninguna duda de que podemos decir tenemos un desafío. Y ese desafío se nos invita a cumplirlo de la mejor manera y forma posible. Ana María decía que hay riesgos, sin embargo, hay peligros. La vida corrida que llevamos muchas veces, estresante, hace que nos olvidemos para qué estamos dentro del contexto de la iglesia. ¿Cómo podemos liberarnos de ese peligro, sentir que estamos yendo por un camino adecuado, que no hemos perdido el equilibrio y que estamos avanzando en la predicación de un evangelio verdaderamente completo como realmente debiera ser? Claro. Bueno, se me viene a la mente un texto que tal vez puede ser bastante importante recordar cuando Jesucristo inicia su ministerio. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo estaba ahí en Nazaret, y entonces cuando estaba en Nazaret, aquel día sábado, ¿no es cierto?, en la sinagoga y toma el rollo del profeta Isaías. Y fue un día sábado, interesante claro, eso. Dice el texto que Jesús lee esta porción del libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 17, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí Jesucristo nos presenta este evangelio integral, ¿no? Ahora, como mencionábamos hace un momento, a veces nosotros podemos irnos a un extremo o al otro, ¿no? Tal vez podemos enfatizar en lo que es el evangelio y lo que es nuestra profesión de nuestra religión, solamente la parte, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la doctrina o del ritual, llamémoslo así. O la parte evangelística, podríamos claro, decir. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces perdemos de vista el punto de que el ser humano es un ser integral. Entonces a veces nosotros pensamos que solamente tenemos que preocuparnos de un área del ser, ¿no? Y entonces pensamos, no, el énfasis es lo espiritual, solamente lo espiritual. Pero como bien mencionaba Ana María, es decir, el ser humano tiene otras necesidades también. Y esas otras necesidades también tienen que ver con las otras áreas que conforman, ¿no?, esta unidad en el ser humano, porque el ser humano es un ser único e integral. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la parte espiritual, la parte, ¿no es cierto?, intelectual o anímica, tenemos también lo que es nuestra parte física. Por lo tanto, nuestras necesidades también son diversas y se relacionan unas con las otras. Por lo tanto, el Evangelio debe, ¿no es cierto?, abarcar como Cristo lo hacía, no solamente la parte espiritual, sino también en muchos momentos la parte también de las necesidades físicas que el ser humano puede tener. Entonces, o puedo irme a este extremo de llevar a la gente solo a conocer el Evangelio en su doctrina, o puedo también irme al otro extremo de preocuparme solo de la necesidad, a lo mejor material o física. Pero si tú recuerdas, cuando Jesús, por ejemplo, actuaba en una persona, Jesús lo hacía equilibradamente. Al enfermo Jesús le decía, tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? Y le decía, toma tu lecho y lecho anda. Entonces Cristo complementaba tanto una restauración desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista físico atendía esa necesidad. Y es ahí donde no tenemos que perder algo que es importante. El Evangelio marca un rumbo también. Es decir, el Evangelio tiene un propósito. Y ese propósito es llevarnos finalmente a una restauración completa y total. Y podríamos decir que el propósito del Evangelio es llevarnos de vuelta a Edén. Por lo tanto, el Evangelio no solamente se preocupa de lo que está en este mundo, de lo temporal, sino también debe mantener esta perspectiva hacia lo celestial, hacia lo eterno, es decir, entender que el propósito de Dios es que estemos con Él también en el reino de los cielos. Ana María, vamos a dejarte una pregunta ahí en el ambiente, vamos a ir a una breve pausa, pero para que junto a los amigos podamos quedar pensando en esto. Bueno, tú trabajas en una institución dentro del contexto de la Iglesia Adventista que tiene que ver mucho con las necesidades. Hay muchas situaciones que son verdaderamente alarmantes, tristes. Allí hay mucho que hacer. ¿Cómo puede diversificarse la iglesia? ¿Cómo puede especializarse también para poder atender a esas necesidades? Ustedes son un ejemplo de aquello, pero de eso vamos a hablar un poquito. Luego, queridos amigos, de esta breve pausa, les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de que usted esté sintonizando nuestro canal y sobre todo nuestro programa. Como decíamos hace un momento atrás, tenemos con nosotros a nuestra amiga Ana María. Ella es secretaria del área de dirección de ADRA. ¿Pero qué es ADRA? Es un área de la Iglesia Adventista, pero ¿qué actividades desarrolla? Queremos invitarles para que ustedes, juntamente con nosotros, podamos ver algunas imágenes que van a mostrarnos claramente la actividad que esta institución de la Iglesia Adventista realiza permanentemente hacia la comunidad. En el mundo existen guerras, desigualdad social, pobreza, desastres naturales y otras carencias que llevan al sufrimiento humano. Situaciones complejas y difíciles de entender. Para responder a este tipo de necesidades y problemáticas, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, contribuye a generar desarrollo individual y comunitario para aliviar el sufrimiento y generar bienestar en la sociedad que se encuentra en situación de vulnerabilidad. ADRA es la organización humanitaria global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que, a través de una red internacional, provee socorro y desarrollo asistencial a individuos en más de 130 países, sin discriminar su sexo, etnia, afiliación política o asociación religiosa. Al trabajar junto a comunidades, organizaciones y gobiernos, ADRA mejora la calidad de vida de millones de personas a través de 9 áreas de impacto: justicia social, respuesta a desastres, desarrollo económico, niños, equidad de género, salud comunitaria, agua, higiene y saneamiento, nutrición y agricultura y medios de vida. Desde 1994 es colaborador acreditado del SENAME, Servicio Nacional de Menores, ejecutando programas de atención a niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo social y vulneración grave de derechos. Se implementan 27 programas en 6 regiones desde La Serena hasta Coyhaique. Con un equipo multidisciplinario, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, ADRA atiende mensualmente a más de 2.300 niños y a su red familiar. ADRA también atiende emergencias. A los damnificados del terremoto en 2010, construyó 1.200 viviendas semipermanentes. Estuvo presente con ayudas a los damnificados de los incendios de Valparaíso en 2013 y 2014. Colaboró en la comuna de Petorca el año 2014 con programas de evaluación de la calidad del agua y prestó asistencia para el terremoto de ese mismo año en el norte, en la comuna de Alto Hospicio. También estuvo durante el 2015 en los aluviones del norte de Chile e inundaciones en la zona centro del país, así como en el municipio de Canela para el terremoto y tsunami que se gestó en la región de Coquimbo. ADRA cuenta con una red de voluntarios, algunos de los cuales conforman un equipo especializado en agua y saneamiento, comprometidos para servir al prójimo. Durante las emergencias, se ha provisto de alimentos, kits de higiene personal y sanitización, purificadores de agua, carpas, colchones, camas tipo literas, agua potable e insumos para asistencia a desastres. Nuestro trabajo es posible gracias a la ayuda de socios, donadores, colaboradores y voluntarios. Nos esforzamos por mostrar al mundo que es posible crear un cambio. Seguimos el ejemplo de Jesús, quien predicaba con acciones abnegadas y desinteresadas de amor y protección al prójimo, con las cuales las vidas son transformadas. ADRA junto contigo puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Bueno, ahí veíamos estas imágenes y la pregunta iba dirigida hacia ti, Ana María, que representas a esta institución en este momento en el programa. ¿Cómo ves tú la condición del mundo en general y cómo en este caso la Iglesia está participando de poder llevar aliento en forma práctica, ánimo, restauración también a las personas? Bueno, el video que acabamos de ver es bastante claro, ¿cierto? Muestra cómo está el mundo hoy en día, la cantidad de catástrofes que vemos, ¿cierto? Veíamos que ADRA socorre en casos de terremotos, de inundaciones, de incendios, y vemos que de alguna u otra forma el pecado ha distorsionado mucho el mundo, o sea, lo que había creado Dios en un principio, ¿cierto? Ya no es. Entonces hay mucha desgracia. También ADRA trabaja en los programas con los niños, que son más de 2.000 niños que se atienden y sus familias, y también son niños que han sido vulnerados en su derecho, que han sufrido mucho. Y nosotros vemos que hay necesidad, que hay angustia, que hay desolación en muchas partes. Hay muchos países donde hay guerras, muchos lugares donde hay hambre. Entonces, hay mucha necesidad. Estos más de 2.000 niños que se atienden acá en Chile, Ana María, son atendidos a través de una entidad también de gobierno, que es el SENAME, pero ¿se atiende exclusivamente al niño o en su conjunto con su realidad familiar, a pesar de que a veces está bastante alicaída o distorsionada? Claro, se atiende al niño y a la familia. O sea, son más de 2.300 niños y cada niño tenemos que pensar que lleva más o menos 4 o 5 personas de su grupo familiar que también son atendidas por ADRA. Bueno, y Jesús dijo claramente, si lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Muchas gracias, Ana María, por contarnos un poquito lo que hace ADRA, una institución que está siempre presente, especialmente en los momentos difíciles, en catástrofes, no solamente acá en Chile, sino que en los países de la región y en todo el mundo. Pastor, queremos ir directamente ahora a la parte ya más bíblica, porque todo lo que hemos visto en las imágenes revela la condición en que se encuentra hoy día el ser humano. No queremos ser pesimistas ni catastrofistas, pero hay una realidad que revela una condición caída del ser humano. Exactamente. Esta condición nunca fue pensada por el Señor para el ser humano. No. ¿Cuál era el original dentro del propósito de Dios para el hombre, para la humanidad? ¿Y cómo realmente estamos ahora y qué estamos haciendo como iglesia para poder buscar una respuesta favorable y positiva a las necesidades de las personas? Bueno, como tú mencionabas, la realidad de hoy no es la realidad de lo que Dios quiso hacer cuando creó este mundo y cuando nos creó a nosotros los seres humanos. Bueno, Ana María mencionaba algo ahí, ¿no? El pecado, ¿no? El pecado, ¿cómo ha afectado esto? Y ha distorsionado, dijo ella. Exactamente, y ha distorsionado. Y por eso tal vez es interesante que podamos ir al libro del Génesis, ya que ahí está el origen de todas las cosas, ¿no? Del comienzo de la historia de este mundo, exactamente. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 1, tal vez quisiera comenzar leyendo el último versículo del capítulo 1, antes de introducirme tal vez más directamente hacia cómo Dios hizo. Pero dice el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Las palabras que Moisés registra acá nos dan a entender que después de esa semana literal de la creación, cuando Dios termina en esos 6 días las obras creadoras, entonces Dios contempla lo que hizo. Y dice la Biblia que Dios encontró que todo lo que había hecho era bueno. Es decir, el propósito de Dios se cumplió en plenitud en la creación. Este mundo existe por la voluntad de Dios, existe de acuerdo a un plan de Dios, y además, al momento de que Dios termine esta obra creadora, todo lo que Dios hizo lo hizo conforme a su plan, conforme a su propósito. El mal no existía, el pecado no existía, el sufrimiento no existía, la maldad, la injusticia social y todos los flagelos que hoy día conocemos no existían en esa realidad perfecta que Dios había creado en ese momento. Nos cuesta imaginarnos un mundo así, ¿eh? Claro, obvio que nos cuesta porque nosotros no vivimos en un mundo así. Claro, es que estamos tan habituados a la realidad actual, ¿cierto? Con tanta injusticia social, claro. Situaciones de agravio hacia el ser humano, marginación, claro. Que pareciera que esto es la realidad de siempre. Claro, es que esta es la realidad. Fue la realidad de Dios. Claro, esta es la realidad que tú y yo, no sé, tan habría conocemos. En esta realidad nosotros hemos nacido y además hemos nacido en esta condición. Pero quería enfatizar este punto porque a veces la gente piensa que todas las cosas siempre han sido de la misma forma. Y no. Cuando Dios creó este mundo, Dios no lo creó en esta condición. Claro. Sino que esta condición obedece a una consecuencia naturalmente posterior a una acción que es el pecado. Pero cuando Dios crea al hombre, incluso, ¿no? Y quiero centrarme en este punto, el ser humano reflejaba en forma plena y absoluta lo que era esa imagen santa, perfecta, ¿no es cierto?, de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por lo tanto, la Biblia nos dice que cuando nosotros los seres humanos fuimos hechos por Dios, Dios tomó un modelo, ¿no? Y el modelo que Dios aplicó fue su misma persona. Aquí Génesis utiliza dos expresiones. O sea, proyecta su propia imagen ahora. Exactamente. En la criatura humana. Exacto. Y si nosotros vemos de todo lo que Dios creó, ¿no? Porque la Biblia nos relata en Génesis, ¿no? Dios hizo todo este contexto natural, digamos así, este mundo. Luego de eso, el quinto día, ¿no? El Señor crea todo lo que son los animales marinos, las aves, el sexto día, ¿no es cierto?, los animales que están sobre la tierra. Pero solo cuando crea al hombre, ¿no? Y me refiero al hombre en el género humano, hombre y mujer, porque así lo dice el Génesis, solo en el ser humano Dios establece esta cualidad o esta capacidad de ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué significa que el hombre sea hecho a imagen y semejanza? Y hay dos conceptos importantes. La imagen, ¿no?, da a entender, ¿no es cierto?, de que nosotros fuimos hechos desde una forma física, ¿no? Si bien es cierto, Dios tiene como una... lo externo. Claro, lo externo. Dios tiene una naturaleza distinta a nosotros. O sea, la Biblia, cuando habla de Dios, obviamente habla de Dios en un contexto diferente. En la naturaleza divina hay atributos que nosotros no tenemos, ¿no? La eternidad, la omnisciencia, su poder, ¿no es cierto? Son cualidades propias de la naturaleza divina y que nosotros no tenemos. Pero sin embargo, Dios nos hizo con esta forma, ¿no es cierto? Dios formó este cuerpo del polvo de la tierra, dice la Biblia. Nos hizo con todos nuestros elementos, nuestros miembros, ¿no es cierto?, nuestros órganos. Pero además de eso, no solamente Dios se encarga de hacernos físicamente, sino también la semejanza de Dios se refleja en que Dios pone en nosotros cualidades o atributos que son personales en Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, la comunicación, es decir, la capacidad de poder expresar. Eso es una cualidad propia de Dios y que Dios puso también en nosotros los seres humanos y por lo tanto gozamos de esta bendición, de este don, que los animales no lo tienen. Dios puso en nosotros también la capacidad de poder amar, sentir, ¿no?, nuestras emociones. También es parte de Dios eso, y Dios también lo puso en nosotros como seres humanos. Sin embargo, pareciera ser que pensamos en una restauración solamente allá y entonces, cuando Cristo venga. Pero no es así. También tenemos que pensar paralelamente en el aquí y ahora. ¿Cómo ves tú esa situación y hasta qué punto, como iglesia, estamos logrando ese objetivo o estamos avanzando en ese proyecto tan integral de restauración de esa imagen caída de la cual hablaba Luis? La restauración tiene que ser desde ahora. O sea... Ya comenzó. Va a tener su... su etapa final, cuando Jesús vuelva a buscarnos, pero en la medida que nosotros también servimos al prójimo, en que nos preocupamos de las necesidades de los demás, vamos restaurando esa imagen de Dios en nosotros. Nos vamos asemejando a Cristo en la medida que nosotros vamos cumpliendo la misión que Él nos dejó. Entonces, eso va haciendo una restauración primero de la imagen de Dios en nosotros y de esa manera poder reflejar también el amor de Dios a otras personas. Entonces, la restauración ya empezó, ya deberíamos haber comenzado todos a trabajar en eso y va a culminar justamente cuando Cristo vuelva a buscarnos. Exactamente, o sea, ese proceso es un proceso en el cual estamos, en el cual crecemos también, nos desarrollamos, y en la medida que alguien se integra a la iglesia, no solamente participa de este proyecto, sino que también, digámoslo de esta manera, se autobeneficia porque participa de ese proceso donde crecemos todos. Claro, bueno, y es ahí donde tal vez hay que tomar este concepto, ¿no? Mencionábamos recién, una cosa es lo que Dios hizo en el comienzo y otra cosa es lo que el pecado ha producido, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros. Porque esta imagen, ¿no?, como hablábamos al principio, de esta pureza, la santidad, la perfección de Dios que se reflejaba en estas cualidades y capacidades que Dios puso en el ser humano, el pecado finalmente las distorsiona. Y en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto?, aparece específicamente la intromisión del pecado y vemos las consecuencias terribles del pecado. Ahora, ¿por qué quiero llegar a ese punto? Porque el pecado no solamente afecta al ser humano en sí, ¿no? Por una parte, claro, genera una distancia, el pecado produce una separación entre el hombre y Dios. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, nos dice en el versículo 9 que Dios llamó al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Y él responde, dice el versículo 10, diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el pecado, ¿qué produce? Produce primero una separación, una distorsión en esta plena relación de comunión que Dios tenía con el hombre y el hombre con Dios, donde el hombre podía estar en la presencia de Dios. Esa es una cosa. Por otra parte, la Biblia nos dice que el pecado también genera una distorsión desde el punto de vista moral en el ser humano. Porque si te das cuenta, dice aquí el texto que en ese momento el hombre es consciente de que estaba, ¿cómo? Dice, desnudo. Desnudo. Es decir, hasta antes de eso podríamos decir en el corazón del hombre no existía esta perversión moral o esta distorsión moral o este pensamiento. Fue como la primera señal de que ya esa percepción se había distorsionado. Claro, entonces el pecado abarca también el intelecto, es decir, el pecado trastoca, digamos, la pureza y la santidad de lo que está en la mente del ser humano. Y además de eso, el pecado incluso trastoca las relaciones sociales, porque luego cuando Dios pide cuenta, por decirlo así, culpamos al otro. Claro, Adán que le dice, bueno, la mujer que tú me diste por compañera me dio el fruto y yo comí. Luego la mujer dice, no es mi culpa, fue la serpiente, ¿no?, quien me dio y yo comí del fruto, ¿no? Por lo tanto, comenzamos a generar, o el pecado también produce conflicto en nuestro relacionamiento entre nuestros iguales. Pero incluso el pecado genera una distorsión en nuestra relación con el medio en el cual nosotros vivimos. La Biblia dice un poco más adelante que incluso la tierra, ¿no?, el trabajo de la tierra, claro, ya no sería para el hombre un deleite, por decirlo así, propiamente tal, sino que ahora el hombre con sudor del rostro, ¿no?, con sufrimiento, tendría que ganarse el pan, porque la tierra ahora le daría espinos y cardos. Es decir, el pecado también afecta el ambiente perfecto que Dios había creado para que el hombre pudiera vivir en ese estado de santidad y perfección. Entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que esta distorsión que el pecado produce en la imagen del hombre, ¿no?, de Dios en el hombre, afecta también todo el medio en el cual se encuentra. Y por eso vemos la triste y dolorosa realidad en esta tierra, ¿no?, del sufrimiento. Porque el egoísmo se apodera del corazón humano. Bueno, hay una escritora cristiana, Elena de White, que reconocida mundialmente, que ella dice precisamente el dolor que se sintió cuando la primera hojita comenzó a caer. Y eso indudablemente ya era una señal de un deterioro evidente en la naturaleza que había comenzado. Y eso obviamente lo vemos hasta el día de hoy de manera ya mucho más grande, mucho más intensa. Bueno, pero de todo esto triste, penoso, que es la caída, las consecuencias y todo lo demás, tal vez hay algo bueno que resaltar, que esto no es permanente. Exactamente. ¿Ah? Que esto tendrá un fin. Ese es el mensaje de esperanza, ese es el mensaje completo que el Señor nos llama a predicar, un mensaje de restauración final. Pero como decía Ana María hace un momento atrás, esta restauración comienza en el momento cuando una persona se entrega a Jesucristo. Eso cambia radicalmente la realidad. Claro. Miren, bueno, y de hecho, en el mismo contexto de Génesis, y esto es tal vez lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio aparece justamente en las Sagradas Escrituras en el mismo momento en que el pecado ingresa, también aparece la respuesta y la solución de Dios a esta distorsión, ¿no? Perfecto. Y de esa solución es la que vamos a hablar, Luis, Ana María, ¿qué les parece? En el próximo bloque vamos a invitar a nuestros queridos amigos para que permanezcan en nuestra sintonía, porque aquí llega la parte más importante. Hasta aquí hemos descrito de una manera tal vez un poco más limitada por el tiempo, la verdadera condición en que está el ser humano. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza, un mensaje totalmente convincente que hace que las personas, aún en su estado caído, queridos amigos, podamos gozar, disfrutar de una esperanza bendita. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan, como decíamos, en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya regresamos junto a ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy en día es fácil ver familias destruidas por temas como el alcoholismo, la depresión, el uso de drogas, suicidio incluso en los jóvenes. Seguramente si en nuestro mundo hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Nuevo Tiempo ha preparado este material exclusivamente para ti. Se trata de la revista Familia Feliz. Trae 10 temáticas acerca del arte del perdón, de las finanzas, de elegir con quién te vas a casar, el arte del perdón, el amor, un don de Dios y más temáticas que te ayudarán a hacer de tu familia un hogar de esperanza y, por supuesto, un hogar feliz. Si deseas este material, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos de vuelta, queridos amigos televidentes, en su canal, el canal Nuevo Tiempo. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes el programa Lecciones de la Biblia, un momento de estudio, de análisis, de una temática que indudablemente creemos muy importante a fin de que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, estamos junto a Ana María, estamos junto al pastor Luis Saavedra, y hemos dicho ya en los bloques anteriores de que, tal como vemos a nuestro alrededor, estamos dentro de un contexto de un mundo caído, donde hay muchas evidencias. Ya mencionábamos algunas, el miedo, por ejemplo, que se produjo en el mismo Edén, el ser humano se aparta, se aleja de Dios, está la violencia, ¿cierto? La destrucción, el egoísmo, los celos, las contiendas, en fin, la lista es larga. Sin embargo, frente a esta lista tan siniestra, Dios ha elaborado un plan, y un plan maravilloso de salvación. Y aquí es donde queremos centrar nuestra atención, Luis, porque hasta aquí todo lo que hemos descrito sería solo una pena enorme, eterna, desde el punto de vista de lo que Dios ideó especialmente para el ser humano. Sin embargo, Dios nos da una oportunidad maravillosa. ¿Cómo lo ha hecho y cómo participamos nosotros, Luis, de esta hermosa restauración que Dios quiere realizar en nuestra vida y donde la iglesia tiene un papel fundamental? Claro, tú mencionabas en la parte final del bloque anterior, ¿no? Que esta condición no es permanente o no será permanente. Es decir, esta situación en la cual el pecado nos ha sumido no será así para siempre. Y decíamos que juntamente con la intromisión del pecado en esta realidad, sin embargo, Dios también en el mismo momento nos presenta la solución al problema del pecado. Y mira, no se deja esperar la solución, ¿eh? No, Dios inmediatamente, es decir, automáticamente, en ese diálogo que Dios tiene con Adán y Eva, inmediatamente Dios presenta la solución. Es decir, nos da a entender que en la naturaleza de Dios, en su amor, en su misericordia, la restauración es parte, digamos, de lo que Dios quiere hacer. Pero para lograr esta restauración, es decir, para rescatar este mundo de esta condición caída y al hombre, ¿no?, que su imagen, la imagen de Dios quedó distorsionada por causa del pecado, Dios tuvo que utilizar un medio, una forma. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos introduce la primera promesa o profecía mesiánica con respecto a la forma como Dios habría de restaurar. Y dice así, dice Génesis 3.15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí está hablando de una condición de enemistad. Bueno, está hablando aquí de la serpiente y de la mujer. En el contexto bíblico, ¿no?, la serpiente ya sabemos a quién representa. Satanás. Satanás es el autor del pecado. Apocalipsis lo deja muy bien claro. Exacto, Apocalipsis capítulo 12, ¿no es cierto? Ahí nos menciona claramente en el versículo 9. Pero Satanás es el autor del pecado. Y el pecado, como decíamos hace un instante, ha producido una enemistad, una separación, una distancia entre el hombre y Dios. Pero ahora esta enemistad, dice aquí el Señor, Dios la va a traspasar a aquel que es el autor del pecado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se va a traspasar esa enemistad? Y necesariamente es a través de la promesa que dice aquí. Dice el Señor que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿a quién se refiere la Biblia cuando habla de la simiente? Bueno, Pablo nos dice en Gálatas, ¿no es cierto?, que la simiente es Cristo. Es Cristo. Por lo tanto, está hablando directamente de que la única forma como Dios podría rescatar al hombre de la condición del pecado y restaurar en el ser humano su imagen distorsionada, ¿no?, por el pecado, sería a través de un acto maravilloso y misericordioso que es el sacrificio de Jesucristo por nosotros. A ver, para que entendamos bien, entonces este acto de enemistad que se desvía ahora directamente, digámoslo de esta manera, hacia Satanás, podría perfectamente resolver el problema hasta ahí, desde el punto de vista de a dónde llega finalmente la culpabilidad y el efecto de esto, la desobediencia. Sin embargo, el plan de Dios es restaurar, claro, rescatar. Y para eso, Cristo asume esta responsabilidad de poder llevar sobre él la enemistad que el pecado produce. ¿Están así? Claro, y la Biblia lo dice así. Es decir, por ejemplo, Isaías capítulo 53, ¿no? Se me viene a la mente este pasaje que es maravilloso, ¿no?, donde Isaías nos presenta esta profecía prácticamente 750 años antes de que Jesús venga a esta tierra. Y mira cómo Isaías menciona, ¿no?, lo que Cristo haría. Isaías capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Por lo tanto, Jesucristo, ¿qué hace? Jesucristo toma el lugar del pecador. Y para eso Cristo tuvo que venir a esta tierra, asumir nuestra condición, vivir en nuestra realidad y llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y la Biblia dice que lo que el hombre merecía era morir para siempre. Por lo tanto, en la cruz del Calvario Cristo muere la muerte que nosotros los pecadores merecíamos morir, paga, salda esa deuda. Y por lo tanto, el proceso de la restauración de la imagen de Dios, ¿no?, del carácter de Dios en nosotros, comienza inmediatamente con el hecho de que el Evangelio, ¿no es cierto?, nos presenta a Cristo entregándose por nosotros. Ahora, aquí hay un texto que nos puede ayudar muchísimo, Anita María, si tú puedes leerlo, por favor, en Gálatas capítulo 4, verso 19, porque está entrelazando la idea clara, por un lado, de reconciliación, porque el apóstol Pablo también habla del ministerio de la reconciliación, con la restauración que Dios espera en la vida de todos nosotros. ¿Qué es lo que dice ahí, Anita, si nos puedes leer, por favor? Y de esta manera nosotros poder ligar este pensamiento con lo que aparece ahí en Gálatas. Claro. Dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué te parece a ti, Anita María, esta expresión? Que Cristo sea formado en nosotros. Es una expresión muy hermosa por un lado, pero muy profunda por el otro. Es un poco, quizás, como les comentaba yo en el bloque anterior, en la medida que nosotros vayamos cumpliendo con la misión, vamos a ir reflejando esa imagen de Dios. O sea, Dios va a poder ser formado en nosotros en la medida que nosotros también se lo podamos permitir. Y es también una responsabilidad muy grande, encuentro, ser formados a la imagen de Dios. No sé qué dice Luis. Una responsabilidad frente al mundo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, de hecho, el proceso de la, digamos, de la restauración que Dios hace, como se mencionó hace un momento, no tiene que ver únicamente con una acción externa. A veces nosotros pensamos que la salvación tiene que ver solo con el hecho de que Cristo venga a esta tierra, muere en la cruz del Calvario, pagó mi deuda, ¿no es cierto? murió, me reemplazó, me sustituyó y por lo tanto hasta ahí llegó la salvación. Y ese es un concepto sesgado de la salvación. Porque el propósito... O sea, es el fundamento, pero sí, no lo es todo. Por eso digo, es un concepto sesgado, es decir, nos presenta solo una parte. Si bien es cierto, la salvación tiene que ver con saldar, ¿no?, una deuda. La salvación tiene que ver con una acción externa al hombre, pero el propósito de Dios no es solamente pagar una deuda, sino también restaurar en el hombre su imagen, ¿no? Y eso es lo que nosotros entendemos como este proceso que Dios comienza a hacer de cambio, de transformación en nuestras vidas. Por eso Pablo mencionaba en ese texto, ¿no?, que Cristo, en otras palabras, tiene que habitar o morar ¿dónde? En nosotros. Hay un texto precioso que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Es decir, es Cristo viviendo ahora su vida en mí a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es primero? Podría ser que se interprete que en la medida que yo vaya preocupándome por las necesidades del prójimo, entonces se va formando Cristo en mí, o necesito primeramente recibir a Cristo en mi corazón para que de manera natural seguramente vayan apareciendo estas preocupaciones por las necesidades del prójimo. Exacto. Bueno, ¿sería lo primero o lo segundo? Muy bien, lo primero es que yo tengo que aceptar a Cristo. Lo primero. Eso por lo tanto, lo primero en este caso que yo planteaba sería salvación por obra. Claro, exactamente. Es decir, lo primero, yo tengo que comprender que yo necesito, en mi condición de pecador, yo necesito de una restauración, y el único que puede producir esa restauración en mí es Cristo a través de su Espíritu. Por lo tanto, esa restauración de la imagen de Dios en mí es la consecuencia o el resultado de la comunión que nosotros podemos desarrollar en Cristo Jesús. Es el resultado entonces de mi comunión personal con Dios. Exactamente, es decir, la presencia de Cristo también me va a motivar, el amor de Cristo me va a motivar también a la acción, a la compasión, ¿no? Recuerden ustedes que la compasión es uno de los términos importantes que aparecen en la Biblia. Es decir, Jesús la usó mucho. Exacto, él fue compasivo, es decir, Cristo no quedaba solamente en el plano de decir qué triste o qué dolor o qué amargura me produce ver esta escena, sino que la compasión llevaba acciones concretas. Es decir, como decíamos al principio, Jesús se preocupaba no solamente de restaurar espiritualmente, sino juntamente con esa restauración espiritual también estaba la restauración física del enfermo o material. Ahora, aquí hay un tema también interesante, y algo mencionaste tú, Ana María, en el sentido de que cuando dejamos que Cristo sea formado en nosotros, usando el lenguaje de Pablo, entonces no solamente hay deseo de poder ayudar en las necesidades del prójimo, sino también de poder mostrar la alegría que sentimos en nuestro corazón porque Cristo ahora habita en nosotros, ¿no? Tal vez ahí hay una mezcla interesante, equilibrada, maravillosa, entre testimonio, por un lado, de la experiencia personal a la cual tú hacías alusión hace un momento atrás, Ana María, y la necesidad ahora que esta experiencia se traduzca en actos concretos hacia el prójimo. ¿Qué te parece esto? En términos personales, por un lado, y en términos de iglesia, recordando que la iglesia tiene una misión que cumplir. En términos personales, Juvenal, como estábamos comentando, en la medida de que yo esté cerca de Dios, esté en comunión y esté conectada, y viva con gozo esa experiencia, lo voy a poder transmitir a las otras personas. Si yo no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, a lo mejor pasamos a ese otro concepto, al primero, al hacer las obras, pero sin tener esa comunión con Dios. Entonces, ahí a lo mejor se producen esas obras sin amor, sin la alegría, sin esa entrega, sin ese desinterés. Pero cuando es una relación continua con Dios y eso me motiva a mí a hacer algo por los demás, lo hacemos con esa alegría. Y podemos mostrar a los demás el amor de Dios de esa forma. Y como iglesia, yo siento que la tarea está como un poco difícil, ¿cierto? Como lo había comentado hace un rato atrás, pero no imposible. Tenemos como que despertar un poquito, abrirnos un poco más quizás a la comunidad, a ver las necesidades de los que están más cerca y vivir el evangelio más práctico, que es lo que hemos hablado como todo este rato. De repente nosotros pensamos que para ayudar a alguien quizás tenemos que viajar mucho, o para preocuparnos de las personas tenemos que ir a ciertos lugares, y a veces las necesidades están incluso dentro de nuestra misma iglesia, uh-huh, o dentro de nuestro barrio, quizás es nuestro vecino. Mucho más cercana de lo que a veces, claro, imaginamos. Claro, pero nosotros a veces no estamos atentos a esas necesidades. Estamos tan ocupados en otras cosas y por eso no las vemos. Pero en la medida que nuestra comunión con Dios sea mayor y que Él nos vaya restaurando, ¿cierto? Vamos a estar con los ojos más abiertos, los oídos más abiertos, abiertos también, a ver las necesidades y a escuchar las necesidades de los demás. Pastor Luis, ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa por el día de hoy. Jesús dijo en cierta oportunidad, es una declaración de misión prácticamente de lo que Él vino a hacer y espera de nosotros que también hagamos con la comunidad. Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Creo que la palabra abundancia lo involucra a todo. Aprovechando las cámaras en nuestro canal Nuevo Tiempo, ¿qué mensaje especial le dejaría a nuestros amigos televidentes, especialmente a más de alguien que en este momento está pasando por una profunda necesidad y siente que esta vida no es abundante para él o para ella? ¿Qué mensaje dejaría a nuestros amigos? Bueno, en primer lugar, al dirigirme a nuestros televidentes, sería decirles que, si bien es cierto, hoy vivimos en un mundo donde existe dolor, sufrimiento, tristeza, amargura, o tal vez alguno de ellos hoy día está enfrentando una situación dolorosa o terrible que pareciera ser sin solución. Ya hemos visto a través de la palabra de Dios que el Señor sí tiene una solución, que el propósito de Dios no es dejarnos en esta condición, sino que ya ha provisto un medio, y ese medio es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos la oportunidad nosotros de recibir en Cristo Jesús el perdón, la salvación, la esperanza de la vida eterna, pero también el hecho de que el Señor pueda hoy consolar y ayudarnos en nuestras grandes necesidades. La invitación que Cristo nos hace es que nosotros podamos cada día, ¿no es cierto?, ir a Él. Que cada día nosotros podamos creer y confiar en Jesús y por lo tanto hacer de Jesucristo nuestro Salvador y también nuestro Restaurador. Esa es la esperanza que el Señor nos otorga. Porque este proceso que el Señor ha iniciado, la Biblia nos dice que también lo va a terminar muy pronto cuando Jesucristo regrese. Y ese es nuestro anhelo. Jesús volverá a esta tierra. Y entonces Él hará nueva finalmente todas las cosas conforme al plan que Dios tiene en su palabra ya descrito para nuestra vida. Bueno, y para que ese propósito se cumpla, ¿qué le parece si hacemos una pequeña oración y le pedimos al Señor que bendiga a cada uno de nuestros televidentes? Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más el habernos dado esta oportunidad de abrir tu palabra. Aun cuando vivimos en una realidad que es triste y dolorosa en este mundo, donde el pecado ha distorsionado, Señor, tu carácter, tu imagen en nuestras vidas, en nuestro ser. Pero, Señor, queremos darte gracias porque tú has provisto de ese medio de salvación para nosotros. Gracias porque en Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados, pero también encontramos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Pero, Señor, también ayúdanos, porque aquellos que ya hemos creído y hemos aceptado a Jesús, tenemos también una tarea importante, que es poder llevar a otros a conocer y a recibir a Jesucristo como su Salvador y tener la esperanza de vida eterna. Que como iglesia, Señor, podamos enfocarnos no solamente en la necesidad espiritual, sino ver en toda aquella necesidad que el hombre tiene hoy para poder llegar a Cristo Jesús. Pedimos esto, Señor, y bendigas en forma especial a cada uno de nuestros amigos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Anita María, muchas gracias por la compañía. Igualmente, Pastor Luis, muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros y les esperamos para la próxima ocasión en que estemos nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.